Buenas noches a todos los radioescuchas. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore y la participación estelar de Betty Tango La Milonguera, les damos la bienvenida a este viaje radial de 20 a 22 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que nos atraviesa, con entrevistas que nos desafían y mucho más. Esperamos que este momento llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme. Para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Asomo cada mañana. Buenas noches, oyencia de Capilla del Monte, provincia de Córdoba, toda la Argentina, todo el planeta Tierra y todo el universo. Buenas noches en este jueves 11 de febrero, programa número 478. Nos estamos llegando, estamos alcanzando 480. Qué increíble todavía seguir acá en esta quinta temporada de Me Asomo por FM Astral. Hoy con todo el grupo de Me Asomo. Buenas noches, Betty Tango. Hola, buenas noches Diego, buenas noches Dani y a toda la audiencia de Me Asomo. Buenas noches Daniel, ¿cómo Diego, te va? Diego, buenas noches, Betty Tango, La Milonguera, buenas noches. Bueno, vamos a traer cosas lindas hoy, nuevas y viejas, pero que enriquecen el alma. Y desde este lugar, Capilla del Monte, desde FM Astral, esta radio que está en el interior del interior, llegamos a todo el planeta y bueno, estoy muy contento con lo que pasó el martes pasado, con la entrevista y la charla que le hiciéramos a Susan Ferrer. Increíble poder escuchar a nuestros artistas, qué agradecidos que somos nosotros de poder escucharlos y qué buena onda que tienen ellos. Y hoy vamos a tener a una grande, para mí, una referente de mi vida, podría decir. Ya les voy a decir quién es, así que paciencia. Y vamos a escuchar muchas de sus canciones, todas hubieran sido imposible porque son muchas, muchas, muchas, pero ella nos ha acompañado, por lo menos a mí, en toda la vida. Betty. Y a mí. Y a vos. Y a mí nos ha acompañado en toda la vida, realmente. Y bueno, recordar la rica trayectoria, la vida que tiene esta artista nuestra. Hoy es, bueno, nos va a homenajear a nosotros, ¿sí? Esa es la manera, es una forma de homenajearnos que tiene siempre ella, trayéndola aquí y estando con nosotros toda esta noche en Me Asomo. Muy bien, así que para Me Asomo y para toda la oyencia de Capilla del Monte y del Universo, vamos a presentarla en un ratito. Daniel, ¿por dónde estamos? Estamos en Me Asomo, quinta temporada. 93.7 MHz para todo el Valle de Punilla, 107.1 para Capilla del Monte y www.fmastral.com.ar para todo el universo.

ahogué los ojos, até las palabras, cerré la puerta y amarré los sueños y me escondí detrás, me di la espalda y decreté la noche y el invierno para quedarme a solas con la nada. Y mientras yo me encierro, todo crece. Los árboles levantan su mirada, las sombras se derriten, se amanece y los amantes se ofrecen el alma. Afuera el mar insiste en cada gesto y adentro una canción. Quiero agradecer a todos los auspiciantes que nos acompañan en este viaje radial, en esta cuarta temporada de Me Asomo. Forrajería Uritorco en Hipólito Yrigoyen 122, Pan y Manteca en Hipólito Yrigoyen 111, Stafirulá, Verdulería y Vivero en Rivadavia 415, Librería Nahual, El Templo en La Techada, Atraversiamo Delicatessen de Anfunes 561, Oishi, heladería y cafetería en Galería Luz del Sol, frente a la Plaza San Martín. 891 Todo Piletas, mensajes y WhatsApp 3548-576899. Juan Domingo Acosta, Terapias Capilla del Monte, WhatsApp 11-57-43-91-14. Almacén Natural y Sustentable La Natu, en Vélez Sarsfield 622. Alfajores Achalay, en Diagonal Buenos Aires, La Techada, la esquina libre de gluten, Avenida Pueyrredón 869. En este jueves 11 de febrero, en el programa 478 de esta quinta temporada, acá en Capilla del Monte, yo estoy notando la poca sensibilidad de muchísimos de nosotros, de los capillenses. Por ejemplo, estamos en la calle y vemos a una perra sarnosa que seguramente ha tenido cría como, o muy maltratada o en muy mal estado. La perra pasa como si nada y nadie se da vuelta y nadie la puede agarrar ni buscarle un hogar, ni ayudarla. Yo creo que los animales son seres como nosotros, que necesitan ayuda. Ellos no piden ayuda, pero uno tiene que dárselas. acá en la Municipalidad de Capilla del Monte no hay una oficina de zoonosis, no sí. me salía. Una secretaría de zoonosis. Entonces tampoco hay una ONG que era la única que ayudaba a estos animales que los capillenses por muy, muy poca plata y a veces por nada se ocupaba de castrarlos y de ayudarlos. Y todos sabemos que los veterinarios acá cobran fortunas. Entonces algo debería haber una decisión política del municipio, ya que si ellos no se ocupan de estos temas, porque como esta perrita hay miles de perros, uno entra al Facebook y ve que se dan perros en adopción, se dan gatos en adopción, pero miles uno atrás del otro, y eso quiere decir que no hay un control de absolutamente nadie. Así que bueno, llamamos desde acá a las autoridades a ver si pueden hacer algo. No sé cómo será en otras ciudades de la Argentina, pero nosotros estamos acá en Capilla y es lo que vemos. Así que hay que ponerse las pilas y por lo menos hay mucha gente que no cobra un peso, que no tiene un lugar en la municipalidad y ayuda. Hay gente que hace colectas para pagar fortunas de operaciones, de castraciones, tanto de perros, de gatos, perras y gatas, y eso lo debería hacer la municipalidad. Bueno, la decisión política falta. Esperemos que se pongan los pantalones. Eso es un tema. Y el otro tema, que parece que esto va a seguir por los siglos de los siglos, son los femicidios. Los femicidios, como el que acaba de ocurrir con Úrsula en Rojas, una chica que desesperadamente pedía ayuda a las autoridades, a sus amigos, a todos lados, y fue desoída y está muerta. Bueno, esta es una chica más, es una mujer más en los miles de casos que hay, y parece como que la sociedad argentina no le importa. Eso es lo que parece. Ni a la justicia, ni a la policía, ni a los municipales, parece que no les importa a nadie. ¿No será que eso no trae votos? Yo no sé, la verdad que no sé qué pensar, pero bueno, hagamos fuerza con eso. ¿Qué tenés para decir acá, mi queridísima Betty Tango, la milonguera, que hoy está con nosotros, por suerte? Es muy doloroso otra vez tener que hablar, y seguimos teniendo más muertes. Esto que ha ocurrido es brutal, es un brutal femicidio. Allí ocurrió en la localidad de Rojas, y bueno, una vez más, como lo decimos, y la víctima había hecho varias denuncias, ¿sí? Es un policía de la provincia de Buenos Aires que está detenida, la expareja de Úrsula. Úrsula pedía ayuda, y ¿dónde estaban los oídos para escucharla? Todo fue burocracia, inacción, ¿sí? Espanto. Una persona puede pedir ayuda, la puede pedir y nadie se la da. Esa es la sensación que tenemos toda la sociedad, ¿no es cierto? Nadie hizo nada, pero la que hizo muchísimas cosas es Marilina Ross, por suerte, y quedaron grabadas sus canciones. Y Daniel quiere decir algo al respecto de este tema de Úrsula. Una de mis hermanas que vive en Rosario me pasó una canción de Vivir Quintana que se llama Canción Sin Miedo, y me decía, bueno, si podíamos pasarla y hablar del tema, ¿no? Así que, bueno, es lo que estamos haciendo, y le quiero agradecer a Norma y mandarle un saludo también a Teresa, mi hermana de Rosario, que escuchan el programa, y, bueno, de pasar este tema que es muy, muy interesante. Es una cantante mexicana, pero que también, como acá, en muchos países, casi en todos lados, está este tema de los femicidios y de la desigualdad entre el hombre y la mujer. Bueno, entonces vamos a decir primero que pasamos dos canciones. Sol es una nueva versión que Marilina hizo con Lito Vitale, y después otra canción que me gusta a mí, Miedo a la Alegría, y ahora vamos a escuchar esa canción que vos decías. ¿De quién es, Daniel? Vivir Quintana. Vivir Quintana, que se llama Canción Sin Miedo. Canción Sin Miedo, y dos canciones más de Marilina, Créeme Tengo Frío y Adictos, que a mí me ha marcado la vida. Qué lindo. Vamos entonces con Vivir Quintana. Oh.

productos a granel, insumos a granel orgánicos, alimentos para veganos y sin TAC, frutería, verdulería, bebidas, regionales, atendido por sus propios dueños. Envíos a domicilio. Comunícate al 341-326-6603. 341-326-6603 o al Instagram lanatualmacén. Y recordá, para una vida plena, imprescindible, una alimentación sana, almacén natural y sustentable, La Natu. Los esperamos. Librería Nahual, siempre con novedades. Ya recibimos paños y bolsitas para tarot, el horóscopo de Ludovica, el nuevo libro de JJ Benítez, La Gran Catástrofe Amarilla, y en breve, calendarios y agendas. Librería Nahual, te esperamos. Terapias Capilla del Monte, Reiki Usui Tibetano, Flores de Bach, Numerología, Digitopuntura y Tarot de Marsella. Cursos, sesiones, talleres. Si estás interesado, te podés comunicar al WhatsApp 11 57 43 9114, Facebook Juan Domingo Acosta, Instagram juado.ar, web www.terapiascapilladelmonte.com.ar. Muchas gracias. Un helado de limón, de frutilla y sambayón, chocolate y ananá. Cafetería y heladería Oishi, en la entrada de la Galería Luz del Sol, frente a la Plaza San Martín. Gran variedad en gustos de helados, milkshakes, copas heladas, tragos con helados, limonadas, licuados y jugos exprimidos. Nuestro café es Bonafide. Meriendas y desayunos. Cristian y Samira, la mejor atención. Cafetería y heladería Oishi, frente a la Plaza San Martín, Capilla del Monte. Estamos de vuelta en Me Asomo en este jueves 11 de febrero, casi mitad de febrero. ¿Cómo pasa de rápido el tiempo? En un verano bastante extraño, con calor a veces, con frío, con lluvias acá en las sierras, y hoy por suerte con la música de Marilina Ross. Betty, ¿qué significa para vos Marilina Ross? Bueno, un ícono de nuestra juventud, ¿verdad, Diego? Ella es una máquina certera, un eterno resplandor de una mente con recuerdos. Ella exprime su memoria prodigiosa, va y viene, en violentos saltos de décadas. Define su singular temperamento artístico, social y político que atraviesa el entretenimiento más familiar y masivo. Recordamos La Nena, ¿sí? Ahí está. Y también el compromiso radicalizado de su generación. Pensé que ibas a decir que era radical. Yo me acuerdo cuando ella volvió en el avión con Perón, y cuando yo en ese momento no entendía nada de la historia argentina. Y bueno, ahora a tantos años de esa época, que yo no puedo decir que sea peronista de alma, porque nunca lo fui, pero desde que empecé a trabajar, como trabajador que fui, ahora estoy jubilado, siempre voté peronismo, porque siempre nos han dado todos los derechos. Así que bueno, ahora entiendo que Marilina estuvo desde ese momento en esa parte de la política que a mí me hubiera gustado estar siempre. Bueno, me di cuenta tarde, pero agradezco que haya estado ahí y que haya bajado línea de alguna forma. Totalmente. ¿Cómo decir de la dulzura, sí, del cancionero que tenía y tiene Marilina Ross también. Bueno, obviamente es una mujer muy comprometida políticamente, ella siempre lo ha sido. Por más que allí ella recuerda, sí, que no precisamente fue porque perteneciera a la juventud peronista, que la tenían como una mujer tan comprometida. Era un prisma, ¿sí? un prisma que desarmaba colores, que se acomodaban sin conflictos, ¿sí? Ella, como si los modales peronistas neutralizaran tanto color y tragedia y alcanzaran allí a pulverizar ese recuerdo que tiene cuando se tuvo que exiliar. Ya vamos a ir contando un poquito más de la historia del exilio de Marilina Ross. Bueno, y vamos a seguir escuchando sus canciones que a mí me marcaron. Y yo quiero decir, yo, como dice un amigo, no digas tanto yo, pero bueno, este es un programa que lo hacemos todo a pulmón y es autorreferente, porque yo puedo hablar de las cosas que veo y de las cosas que no veo, no, porque no me gusta hablar, porque no sé muy bien. Pero bueno, estuve y fue mi primer recital cuando fuimos a ver a Marilina, ya ni me acuerdo con quién, pero éramos un grupo. Cuando todos éramos jóvenes y, como dice Silvina, cuando creíamos en Dios, en ese momento fuimos a obras sanitarias. Daniel sigue creyendo en Dios y yo sigo creyendo en una energía, pero bueno. Más que creerle en Dios, yo creo a Dios. Muy bien, Dios es un nombre que puede ser lo que vos decís, pero cuando vos entendés lo que yo digo, cuando creíamos en Dios, íbamos a misa, nos confesábamos, hacíamos cosas y teníamos que comulgar o no comulgar, bueno, toda esa, para mí que fue una tragedia, en ese momento yo iba saliendo de esa historia y bueno, fui al recital de Marilina Ross y eso me abrió. Y cuando empezó el recital, empezó con una canción que es la primera canción de Soles, y yo dije, pero esto es increíble, los músicos. Impresionante, pensé que estaba en un show internacional y me di cuenta que los músicos argentinos, porque no los conocía, son impresionantemente buenos, y los cantantes y las cantautoras y los cantautores y bueno, músicos, y todo es increíble. Uno debe escuchar a nuestros cantantes y artistas. Ella fue militante de la resistencia, recuerda, ¿sí? que en aquel tiempo estaba próxima a que me pasara lo mismo, decía, que a Luis Politi. Cuando él murió en julio de 1980 en Madrid, ella dijo, bueno, yo soy la próxima. Pero también recuerda que de arriba le mandaron un enorme salvavidas que se llamó Amor. Así que se arriesgó y volvió a la Argentina. Ella tenía mucho miedo de que le pasara algo, pero entre morir de tristeza allá, como le pasó a Luis Politi, y que la mataran acá, se animó y pegó la vuelta. La tarde gris, su tono suave y contundente, su pasado, todo transita en ese rato por el mismo andarivel, del que la memoria, ese sustantivo obligado, no la deja correrse. Como la que estaba prohibida era la actriz, cuando volvió empezó a dar recitales con sus canciones. Y menos mal que volvió, sí. Para la música argentina fue impresionante, sus canciones fueron cantados por todos. Además, bueno, interpretó canciones como la que vamos a escuchar de Ladia Blasque, también otra escritora increíble que pudo poner el sentir de todos los argentinos, porque uno se identifica con cada una de sus canciones. Bueno, vamos a escuchar entonces ahora Honrar la Vida y otra canción que no es muy conocida, pero a mí me encanta, que se llama Y me di cuenta. Y después volvemos con Me asomo, haciendo este pequeño homenaje de este pueblito tan perdido que se llama Capilla del Monte para todos ustedes. No, permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida.

Y volvemos a Me Asomo y quiero mandarle un gran saludo a Daniel Caneda, un amigo y compañero de Aerolíneas, que me hizo la conexión con Marilina. Y me acuerdo que compartimos su fiesta de 40 hace ya, puedo decirlo, 23 años. Y también le he visto a Marilina una vez en un show que estaba, ya no puedo recordar, fueron en los 80, en el Teatro Coliseo, Gabriel Ogando, Marilina Ross y Silvina Garré, estaban los tres. Para mí eso era un lujo, no podía creerlo. ¿Qué más puedo decir? Siempre admiré a Marilina Ross por todo lo que hizo, por su parte personal, como actriz y como cantante, pero a mí me llegó mucho como cantante. Me parecía que era impresionante cómo componía y cómo compone, y lástima que no haya una difusión de nuestros artistas, porque uno escucha cada cosa que viene de afuera, en una especie de castellano que no se sabe si es panameño, costarricense, peruano, mexicano, y después son canciones que pasan y no se escuchan más y son todas iguales. En cambio, estas canciones que Marilina componía y ha compuesto y seguramente seguirá componiendo y sigue cantando, y le hemos ido a ver varias veces al teatro, shows de ella sola o con Sandra. La verdad que tienen ese gusto, ese buenos músicos, las letras, un show de artistas, con la verdadera palabra es artistas, y a mí me ha llegado mucho. ¿Qué querías decir algo más de Marilina? Porque estábamos hablando de mis hijos naturales. Todos tenemos unos hijos naturales en casa. Hay 15 hijos naturales, que son 7 perros y 8 gatos. Me hubiera gustado componer y cantar, que también serían hijos naturales, pero bueno, en mi caso son perros y gatos. En los casos de Marilina son esas canciones, que son millones. ¿Qué tenés ahí, antes, Betty? Antes de dedicarles esta letra, sí, que me voy a tomar el atrevimiento de decir su poesía. Y la verdad que me pone un poquito como nerviosa. No, quería decir que más allá de la ideología política que nos había quedado allí rondando, de ella asegura que todos estábamos en la búsqueda de la justicia, ¿sí? De un pensamiento más profundo, decía ella. Y también recordar esta actriz que fue la nena, la Raulito, la protagonista de Piel Naranja, la telenovela del 75, allí musicalizada por elección de Alberto Migré, con Quereme Tengo Frío, la canción que le permitió tomar revancha. En el 74 la había incluido en su primer disco. Y bueno, decirles la letra de esta canción con la que ella nos encuentra y nos saluda, y bueno, y es una más de estas hermosísimas letras que nos regala Marilina Ross. Se titula Mis hijos naturales. Los hijos que de mi cuerpo faltaron me han ido apareciendo por ahí. No siguen mi ADN, ni heredaron mi nariz, pero sé que tendrán algo de mí. Un día de paseo por Santiago volví a encontrar al Diego que perdí y aquel piojito rubio que entre mocos me juró: jamás te querrá nadie como yo. Dentro de mí hay canciones por parir, que de grande volarán y vivirán también su propia vida. Algo de mí también puedo percibir en los hijos que la música me dio y que hoy encuentro aquí. También tengo un negrito computado, pequeño aprendiz de adivinador, y una damita joven que hace de hermana mayor y juega a las muñecas con el sol. Los hijos que de mi cuerpo faltaron me han ido apareciendo por ahí. No siguen mi ADN, ni heredaron mi nariz, pero sé que tendrán algo de mí. Qué lindo, y nosotros tenemos todos algo de Marilina Ross. Vamos a escuchar dos canciones, Hacer el amor, que me encanta, y Conectándome, que también me encanta, y si Marilina escucha el programa, espero que le guste. Hacer el amor es como volar, se pierde la noción de la gravedad, nuestros cuerpos sin más ropas que una piel se echan a volar. Soltaron su cordón, van girando.

y degustaciones todos los días. Exquisiteces dulces y saladas, lemon pie, alfajores, cookies, panes saludables, prepizzas, fideos frescos y mucho más. Gran variedad de productos envasados, todo 100% libre de gluten y apto veganos. Servicios de catering y eventos, únicos en todo el Valle de Punilla. La esquina libre de gluten, Avenida Pueyrredón 869, Barrio Balumba. Pedidos al 3548-406-737. Todos los días, de lunes a sábados, de 7:30 a 13 horas y de 19 a 22 horas. Los domingos, de 18 a 22 horas. La esquina libre de gluten. Busca tu promo de fin de semana. Una musa, una faina y una cerveza de mijo, apta para celíacos. La esquina libre de gluten. Placeres saludables. Atraversamos un lugar creado para deleitar tus sentidos, la mayor variedad de quesos, fiambres y delicatessen de excelente calidad y al mejor precio. Vení y date un gusto. Abierto todos los días, de Dean Funes 561, local 2, Capilla del Monte. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Y vamos a recordar a la oyencia y a los pasajeros, a aquellos que quieren venir a Capilla o que quieren ir de Capilla a Buenos Aires, que Buses Lab ya está llegando, ya está viajando, y para tener información tienen que llamarla a Silvana al 488-310, y Silvana te dice los días que salen los Buses Lab a Buenos Aires y los días que regresan desde Buenos Aires. Y si vas a ir a Córdoba, siempre andate en un servicio diferencial con los mejores ómnibus de Lumasa. Lumasa, que es una masa, también la llamamos a Silvana al 488-310. Y también quiero agradecer a todos los que nos acompañan, todos los auspiciantes en este momento tan difícil. Forrajería Uritorco, la forrajería donde nosotros compramos todos los alimentos para todos nuestros animales y los pajaritos también. Pan y Manteca, una tienda de alimentos, un almacén como los almacenes de antes, con la mejor atención de Andrés. Oishi, donde vamos a desayunar o tomar una chocolatada y una Mafalda. Cafetería y heladería, librería Nahual, cuando queremos comprar un libro o queremos hacer un regalo, siempre un libro como regalo viene bien. Atraversamos, cuando queremos comprar comidas ricas, cositas ricas que no se encuentran en otro lado. Compramos nuestra verdulería y la frutería, y también hay vivero en Stafirulá. Si queremos algo bien, bien natural, vamos a Almacén Natural y Sustentable La Natu. Nos provee Andrea en 891 Todo Piletas, todo lo respecto a la pileta, el cloro, el pH, lo que baja, las paletas, todo para limpiar. Bueno, y a ver si me estoy olvidando de alguien. Alfajores Achalay, mejores no hay. Esos que son los únicos alfajores que compramos en Capilla del Monte. Cuando decimos alfajores Achalay, decimos Capilla del Monte. Y la esquina libre de gluten. Ojo, que ahí si quieren, si son celíacos o quieren comer que no, la panza no se les infle, van a la esquina libre de gluten. Y bueno, vino una amiga a visitarnos con su hijo que era celíaco y flashó porque dice, qué bueno, tengo para ir y comprar todo lo que mi hijo necesita. Así que estaba contentísima de que ese lugar esté abierto en Capilla. Bueno, y como siempre, nos acompaña Juan Domingo Acosta, nuestro amigo, que es un genio y es numerólogo, y me encanta su nombre, Juan Domingo, que quiere decir todo una cosa muy importante. Bueno, habíamos escuchado algunas canciones, a ver si lo tengo acá, tengo todo en el libro. Que sí, tengo un agradecimiento de Susan Ferrer, que nos mandó. A ver, ¿qué dice Susan Ferrer? ¿Querés escucharlo? Queremos escuchar. Hola Diego, ¿cómo estás querido? Te agradezco mucho que me envíes el programa, qué linda foto, Bueno, y no, la agradecida soy yo, porque la verdad que tenés una calidez bárbara y aunque no te conozca, te siento cercano y porque sos amigo de Darío también y me pareces un tipo re piola. Así que estaremos en contacto, bueno, y algún día nos veremos. Te mando un abrazo grande y disfruten mucho. Besos, besos, besos y gracias a ustedes. Bueno, y hoy tenemos una guardaespalda, como el otro día teníamos una rascaespalda, porque a mí me picaba todo. Está Moni acá, que siempre nos pasa a saludar y nos da un beso. Y cuando escuchó el saludo de Marilina Ross, decía que se le caían los dientes. Bueno, estamos buscando los dientes en el piso, pero bueno. A vos se te cayeron. Bueno, habíamos escuchado Hacer el amor y Conectándome. Y bueno, vamos a dejar, como siempre hacemos, con la música de nuestros músicos. En este caso, toda una panzada de canciones de Marilina Ross, algunas compuestas por ella, otras no. Pero bueno, esto es un lujo para nosotros. Gracias a Marilina por el saludo y también a Susan Ferrar, que estuvimos hablando el martes pasado. Y gracias a todos los auspiciantes que se quedan con nosotros y que nos apoyan en este momento tan, pero tan difícil. Hemos estado caminando por el centro de Capilla, vemos que la mayoría de las personas no se cuida, mucha gente sin barbijos. Como ya dije el otro día, el martes pasado, tuve una noticia donde murieron 5 conocidos nuestros y sobre todo uno, una compañera mía de aerolíneas, que murió ella un día y el marido el día anterior. Entonces, aparte de Gabriel Ogando y de otras personas más que no son así conocidos, pero a mí me tocaron muy, muy de cerca y bueno, vi que esto no es un chiste. Así que a usar los barbijos, a lavarse las manos y a tener una distancia social, porque se puede salir siempre cuidándose, porque uno nunca sabe por dónde viene el virus y nunca se sabe si el virus te va a hacer bien o no hacer nada o hacerte puré. Bueno, también hay una noticia que nos mandó Juan Domingo Acosta sobre el tema de que la variante de COVID en Inglaterra o en Gran Bretaña es como la más fuerte y que aparentemente han comprobado de que las vacunas que se han estado haciendo para superar el tema del COVID están como deficientes ante esa cepa. Entonces, bueno, como dice Diego, esto no es chiste, o sea, es una cuestión que lamentablemente está pasando y que tenemos que cuidarnos. Y si nos cuidamos nosotros, también cuidamos a los demás. Y eso es lo más importante. Porque como también decía Diego, te enterás, falleció una amiga con su marido y ellos estuvieron seguramente los dos internados, no se pudieron despedir, estuvieron separados desde cuánto tiempo. Así que la verdad que es muy triste. Uno dice, no, es una gripecita nada más. Quizás a algunos les toca como una gripecita, pero los que realmente pueden padecerlo y que sabemos que les puede pasar, entonces si no nos cuidamos, esas personas van a ser afectadas y tenemos que tomar conciencia de esto. Bueno, y también quiero agradecer a la vida por haber compartido, sobre todo en la época de los 80, a todos estos grandes músicos y que son nuestros músicos, nuestros cantantes. Yo siempre le digo a Silvina que lo que más me gusta es haber compartido el momento de vida en los 80, 90 y haberla conocido. Bueno, y toda esa música que a nosotros nos gusta, que queremos difundirla, porque cuando uno pone un programa en cualquier radio, por ejemplo acá en Capilla, esas canciones y esos cantantes no están. Y me parece que es muy importante que estén, que los conozcamos, aquellos que no los conocen, que los recordemos, aquellos que ya los conocemos, y que veamos cuáles son sus proyectos, porque son para mí unos monstruos increíbles. Y como todos, como dice Marilina, todos tenemos nuestros hijos naturales y por suerte han grabado las canciones y por suerte nos han dado de todo y todos tenemos un poquito de Marilina, un poquito de Silvina, un poquito de Sandra, un poquito de Julio, un poquito de todas las cantantes y músicos de este país. Así que bueno, agradezco el saludo. Gracias Betty por haber leído todo lo que leíste, que es importantísimo. Yo quiero decir que todo lo bueno trasciende. Así que, bueno, mi admiración a Marilina. Sos una genia, Marilina. Gracias por compartir Mi Asomo con nosotros esta noche y deleitarnos. Te admiro. Sí, la verdad que es una genia. toda su historia y su trayectoria está expresada en cada una de sus letras. Y bueno, hubo también una de sus últimas canciones que habla de su emoción y de su experiencia con su nuevo amor, que ya hace años que está con ella, y compuso una letra muy linda que en la compilación de hoy está narrada. Bueno, así que mandamos un beso grande, Marilina, y si estás escuchando el programa y a toda la oyencia en todo el universo, se quedan sentados ahí. Ahora nosotros vamos corriendo a casa a escuchar lo que queda del programa, que son todas canciones, como decimos acá, la compilation, porque ahora todo tiene que ser en inglés, celebrity, compilation, bueno, todo es así, no hay ninguna palabra en castellano, que deberíamos empezar a volver a nuestras raíces. Los dejamos en compañía de estas músicas de Marilina Ross, agradecemos a Marilina, gracias Daniel, gracias Betty, gracias Mónica por estar atrás como guardaespaldas y buscando agradecer tus dientes. Y estamos buscando los dientes de Mónica. Y estamos también agradeciendo a todos los auspiciantes y a toda la oyencia, como decimos nosotros. Una vez llamó una maestra para corregirnos y decía que oyencia no se decía. Ya sé que no se dice, pero me pareció muy gracioso cuando Fabián Simari me habló de la oyencia. Así que para toda la oyencia, seguimos con la música de Marilina Ross y nos volvemos a ver como todos los martes y jueves en Me Asomo de 20 a 22 horas por FM Astral en esta quinta temporada que todavía no nos han echado de la radio. Así que acá seguimos. A cuidarse, a respetar la distancia social, a usar barbijo y a disfrutar de la vida. Buenas noches, buen fin de semana para todos. Danza sobre restos de cristales de este tiempo no tan bello, porque solo no estás. Danza sobre antiguas cenizas, sobre todas tus heridas, sola no estás. Si la imagen de tu espejo ya no está, ¿será que estás aprendiendo a caminar? Danza sobre tu casa entre la hierba, el olor del invierno, sola no estás. Danza bella niña, pequeña niña, distorsiones del tiempo, sola no estás. Sobre el humo que cubrió la luz de nuestra ciudad, y aunque duela no lo podemos modificar. Danza sobre el dolor que la danza lo consumirá. Sobre el humo que cubrió la luz de nuestra ciudad, danza sobre la desventura a la luz de la luna, sobre el campo y el mar. Danza es caricia, es pudor, danza no es odio, es amor, es aprender a volar. Pudieras danzar por el aire, también las estrellas podrían abrazarte. De veras, no sigas aferrada a tus dolores.

los hijos que de mi cuerpo faltaron me han ido apareciendo por ahí. No siguen mi ADN ni heredaron mi nariz, pero sé que tendrán algo de mí. También puedo percibir en los hijos que la música me dio y que hoy encuentro aquí. Dentro de mí hay canciones por venir que de grandes volarán y vivirán también su propia vida. Corazón, corazón,

contra viento y marea. Y aunque el mar sea adverso y estemos inmersos en aguas muy feas, continuemos el viaje y a nuestro coraje la fe lo acarrea. Contra viento y marea, cada sol se repite, cada día alborea y florece a porfía un jardín de poesía. Contra viento y marea, si llevamos ardientes la estrella en la frente, igual que una tea, entre un bosque de pinos se abrirá algún camino. Contra viento y marea. Contra viento y marea, la sonrisa de un niño es la gran panacea. Y una mano tendida, la ternura crecida. Contra viento y marea, el amor tiene un duende que ríe, que enciende, que crea y recrea. Y aunque al diablo le pese, retoña y florece, y al mal lo voltea. Contra viento y marea, hay montones de manos para hacer la tarea. Y esas filas de ganas de llegar a mañana. Contra viento y marea, lo que importa es la gente del sur y del norte, de allí, donde sea, y ganar la partida, porque triunfe la vida. Contra viento y marea. Contra viento y marea, propongamos sin miedo una gran asamblea, donde allí se proclame que la gente se ame. Contra viento y marea, desterrar la codicia, tirar la injusticia desde una azotea, y colgar un letrero que diga te quiero y todos lo vean. Contra viento y marea, avancemos con todo, sin mancharnos con brea. Si hace falta en la piedra, plantaremos la hiedra. Contra viento y marea, esta fue mi propuesta, tal vez lo que resta, y todos desean, es estar donde vibre la ansiedad de ser libres. Contra viento y marea. Quiera Dios que así sea. A lo largo de su trayectoria, Marilina se ha convertido en una figura importante para el teatro y la música argentina. En 1955 graba este disco que estamos escuchando, Lo Mejor de los Mejores, mismo año en que es distinguida con el diploma al mérito en la disciplina de autor y compositor de pop y balada, y también el premio Conex como personalidad reconocida del quehacer nacional. Seguimos en Me Asomo escuchando el disco de Marilina Ross, Lo Mejor de los Mejores, aquí por FM Astral.